El Servicio de Transcripciones de la Radio Pública de Quito, RPQ 102.9, y de Radio Municipal 720 AM, presenta. Se transformó la vida. Se transformó la vida. Un homenaje a la memoria del viejo luchador Eloy Alfaro. Hoy, capítulo 7. Las luchas intestinas. Una vez concluido su primer periodo, Alfaro se dedicó a vigilar la administración de Leonidas Plaza Gutiérrez, quien había ascendido al poder a instancias suyas, no sin antes condicionar la gestión que debía realizar sujetándose al programa trazado por el Partido Liberal. Mi querido Placita, hay desconfianza por tu elección. ¿Qué es lo que está diciendo, general? Hábleme con franqueza. Con franqueza te hablo. Debes dirigir un manifiesto a la nación diciendo que aceptaste la candidatura para afianzar las instituciones liberales y asegurar la paz. Pero que habiendo comprendido la desconfianza que inspiras, renuncias a la elección. Me parece, general, que no debemos dejar que surjan ni tomen forma los temores de algunos de nuestros amigos que dan oídos y prestan méritos a cuanto oyen. Todavía insisto en creer que no tienes sino un camino honroso. Ofrece tu renuncia. Políticamente hablando, no tienes partido, porque las relaciones sociales y la familia no lo constituyen. Y según los datos que diariamente recibo, la mayoría está arrepentida de tu elección. Es preciso convencernos, general, de que aquellos que pretendan sembrar desconfianzas en el partido acerca de mi persona no nos conocen o son enemigos de usted y enemigos míos. Sí, seguramente. Tú no puedes aceptar el apoyo del Partido Conservador, pues eso es lo que has hecho. Pues sería un error que te pondría en tal lugar que te sería mejor no haber nacido. Pero, general, hay insinuaciones, pero yo jamás daría lugar. El temor de una coalición en que quedaría absorbido el liberalismo por el elemento conservador sería dar al traste con toda nuestra lucha. Sería una claudicación y una traición al pueblo. Sería haber terminado con el proyecto revolucionario. Algunos ilusos, correligionarios que vienen convirtiéndose en eco de que yo sería capaz de evoluciones fusionistas con nuestros adversarios de toda la vida, no me preocuparía tanto, porque sé que usted no puede aceptar en mí una política tan bastarda. Bueno, yo no lo sé. Este problema tiene que quedar resuelto a satisfacción antes del 31 de agosto, en que indefectiblemente me separaré del Poder Ejecutivo en acatamiento a la Constitución. Todo hacía prever que la división del Partido Liberal se produciría por intereses personales. Los liberales disidentes, los tránsfugas metidos dentro del liberalismo para traicionarlo, para crear el escándalo, para confundir, para distorsionar, para desestabilizar. Unas largas y ostentosas frases que caminan dejando huellas, se entrecortan apoderadas de excesos, repisadas por los escrúpulos y repetidas, devueltas con culpas repentinas. Nos dividen entre el escándalo y el miedo. Encontramos nuestras grietas en otros ocupantes. Disponen cualquier cosa menos el camino verdadero. Puede ser que se esté en la misma orilla y que los designios de los mismos hombres se junten en estas porfías que se ensayan para resolver las mismas piedras. de los mismos ríos y las plantas de los mismos parajes, y los hombres de las mismas tierras. Habráse visto. No faltaba sino esto. Miñanita, el sinvergüenza ese de lechero. Ay, es que si no puedo creerlo. Pero vamos, mujer. ¿Qué es lo que pasa con el lechero? Es que no puedo creer. Me ha dicho que no me dará más leche si no se le paga. Que ya son varios días. Bueno, calma, calma, Nicasia. Hay que juntar unos centavos y pagarle. Él también tiene su razón. Ay, miñanita, ¿cómo nos puede hacer esto a nosotros? Deja de lamentarte. Hoy mismo vas a la casa comercial y vendes unas joyas. ¿Cómo? ¿Cómo lo oyes? Pero sus joyas, las que Miñuelo le regaló cuando era comerciante próspero, como dicen. ¡Eso sí que no! Eso sí que sí. Ya no refunfuñes más y haz lo que te digo. Niño Eloy, para construir ferrocarriles y que se consiga el dinero. A doña Anita le alarmaban las estrecheces, pero iría alcanzando los días, contando los centavos como pudiese. Una vez concluido el periodo, se instalaron en Guayaquil. A su llegada, miles y miles de hombres y mujeres habían aclamado a su Eloy, y ella había experimentado la emoción del contacto con la muchedumbre. Al fin y al cabo, ser la esposa del héroe no era cosa tan mala. Algunos sucres bastaron para los primeros días. Después, la pobreza reinó en la casa como un reproche diario a la fortuna derrochada por la libertad. El Servicio de Transcripciones de la Radio Pública de Quito, RPQ 102.9, y de Radio Municipal 720 AM, presentaron... Se transformó la vida. Se transformó la vida. Un homenaje a la memoria del viejo luchador Eloy Alfaro. Para realizar la presente producción hemos consultado obras de los siguientes autores: Leopoldo Benítez Vinuesa, Alfredo Pareja Díez Canseco, Agustín Cueva, Eloy Alfaro, Enrique Ayala Mora, Jorge Pérez Concha, Benjamín Carrión y José Peralta. En esta serie han sido transcritos algunos textos de Alfredo Pareja Díez Canseco y de Leopoldo Benítez Vinuesa. La música empleada corresponde a la autoría de Raúl Garzón. Trabajamos para usted Antonio Ordóñez, Víctor Hugo Gallegos, Ramiro Jiménez, José Ignacio Donoso, Marcia Montenegro, Margarita Puente, Carlos Guamán, Denise Julio, Gisela Cueva, Ana María Acosta, Manuel Velázquez, René Sánchez, Juan Pablo Zambrano, Álvaro López, Roberto Naranjo, Byron Garzón y Francisco Ordóñez. Enero 2012.